son las Canarias. Para mi amigo Javier, en Islas Canarias, ahí te va tu número. Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Ay, mi Dios, cuánto gocé en un sopor. La noche pasé, paseaba alegre nuestros barrios luminosos, y llegué al bacanal. En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así. Échale salsita, échale salsita. Échale un poco más. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. El caballo no puede perder la flor que le dan, hombre. El amor llega así,

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Dios quiera que nunca le pase nada de esto a un amigo mío. Allá en el muelle del Surgidero, un presidiario muy triste vi. Su madrecita lo consolaba y lo besaba con frenesí. Era un muchacho noble y honrado. Lo fatalizó. A la morfina y la marihuana al poco tiempo se dedicó. En una noche estando en un baile, ebrio de drogas y de licor, al fiel amigo que más quería, sin un motivo lo asesinó. Fue condenado a 20 años. Miraba triste hacia la mar, pensando siempre en Isla de Pino, donde sus penas iba a pulgar. El barco atracó en el muelle y la pareja así le habló: vamos muchacho, llegó el momento, dale a tu madre el último adiós. Rompiendo en llanto aquel presidiario, su viejita fuerte abrazó. Adiós mi madre del alma mía, solo te pido la bendición. Partió aquel barco dando un pitazo, la pobre madre triste lloró al ver llevarse para el presidio al hijo amado que ella crió. Hoy cuentan todos que hace unos días en el presidio se suicidó. El desdichado que en una noche al fiel amigo asesinó. Muchacha, dice tu abuela, que no te metas en la cocina. que el que tiene gasolina no ha de jugar con candela. Ay, el que se llama tu maíz, que se coma su pito. El que se llama tu maíz, que se coma su pito. El que se llama tu maíz, que se coma su pito. El que se llama tu maíz, que se coma su pito. ¿Qué te parece, Rufina? Mirar en un parayón. ¿Qué te parece, Rufina? Mirar en un parayón y ver rodar un trombón hasta que se desafina. Humberto, el que se llama tu maíz, siembra tu maíz, que se coma su pijo, que se coma su pijo, que se coma su pijo. Oye, el que siembra tu maíz, que se coma su pijo, que se coma su pijo, que se coma su pijo. Ay, oh, no, que se coma su pijo, que se coma su pijo. El que siembra tu maíz, que se coma su pijo, cuando vaya a la bodega, que se coma su pijo. El que siembra su maíz, que se coma su pijo, que se coma su pijo, que se coma su pijo. Vámonos pa' monte, que se coma su pijo. Óyeme, para el abuelo pachanguero, que se coma su pijo. Para gozar, que se coma su pijo. Óyeme, vamos a rumbear, que se coma su pijo. Que se coma su pijo, que se coma su pijo. Que se coma su pijo, que se coma su pijo. Que se coma su pijo, que se coma su pijo. Me gusta que la mimen y que le digan

coge el trillo Franco. Guajira, Guantanamera. Ave María Purísima. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Hay tres cosas en la vida que no me pueden faltar: la música, las mujeres y un buen son para inspirar. Por eso nací poeta, por eso canto orgulloso a este pueblo bondadoso que me quiere y me respeta. A ustedes les debo todo lo que fui y lo que soy. Lo que seré, yo lo ignoro, por eso cantando estoy. Sepan toditos ustedes que son mi gran alegría, y en mi canto siempre imploro por toda la gente mía. Cantaremos todos juntos, unidos de corazón, esta rica guajirita. ¿Dónde va mi inspiración? Y que quede bien grabado ahí en sus pensamientos, que cuando yo canto lo hago porque lo siento. De allá del medio del monte yo he traído la poesía, porque es la vida mía, libre como el sinsonte. Y como yo soy agradecido, lo digo con mucho honor. Mi nombre es Roberto Torres, su amigo, su servidor. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Con la mulata Sofía, mi vacilón. Ayer llegué, cuando llegaba el lechero, y vi, qué horror, una navaja afilada que guardaba entre la almohada, y llegó yo. Solar. A mi negra se le ocurra que está bueno de aguantar. Esta noche en la bolita el ocho voy a jugar, y a mí no me meten miedo si se trata de gozar. A mí me mata, pero yo gozo. Yo no creo en guapo ni na ni na, yo sigo mi matraca y déjame en paz. A mí me mata, pero yo gozo. Yo nunca te llego tarde, mi negra. Yo llego el otro día bien temprano. A mí me mata, pero yo gozo. Es que no tiene sospecha, no tiene hecha. Por eso me matan y yo gozo, mamá. A mí me mata, pero yo gozo. Atrás llegué, yo llegué. A mí me mata, pero yo gozo. Al Supremo Redentor, para

verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Le ruego a mi señora que comprenda, que no sé si usted se ofenda, pero es mi declaración. Comprenda que el amor no tiene redes, no hay nada que lo pueda detener. Y si usted, la mujer que me conmueve, respeto al dueño que tiene, pero se lo digo a usted. Entonces una canción, y que en plena reunión usted me esté entendiendo, y el mensaje que allí mande yo se quede entre los dos, que mil estén oyendo, para no herir su sensibilidad. Si ante la sociedad usted tiene su dueño, y sabiendo que me entiende, ya la cordura guardar hasta cuando sea bueno. Y cuando la quiera saludar, uso una clave que los dos sabemos. Con su segundo nombre puedo hacerlo, quizás diciendo el color de su pelo. No importa que muchas puedan tenerlo, pa' que se rían cuando te estés riendo. Y si acaso de acuerdo nos ponemos. Señora, ya sabrá que no es deshonra ni es pecado hacerle sombra a quien no se tiene amor. Pero guardemos siempre los preceptos, y que el mundo ignore esto, que es deber para los dos. Y aunque me esté muriendo por tenerla, y su actitud me dé la aceptación, no olvide que hay un hijo y en su senda, que no merece una ofensa ni mala reputación. La verdad es que a mí se lo me da cuando la veo llegar con su señor marido. Y sé bien que con él está ya por prejuicio social queriendo estar conmigo. Sabe Dios que si peco es quizá por querer sin pensar un amor tan divino. Y por eso él considerará si el malo entonces hará cambiarnos de camino. Y si yo la quiero saludar, digo su nombre y menciono otro pueblo. Fue en una fiesta que nos encontremos, entonó la canción que ya sabemos, pa' que se rían cuando usted esté cediendo, y si acaso de acuerdo nos ponemos. Ay, si usted supiera, señora, cómo sufro yo en la vida. Ay, si usted supiera, señora, cómo sufro yo en la vida. Ay, si usted supiera, señora, cómo sufro yo en la vida. He sabido respetar los amigos que dejé, los cuales recordaré con orgullo y puro gozo, y a mi familia orgulloso un abrazo les dejé. A veces siento una envidia de no dárselo otra vez. Si todos ellos supieran mi tristeza y mi agonía de no poder regresar a la linda patria mía. Para todos mis hermanos que se encuentran como yo, que siempre pidan a Dios y se mantengan hispanos. Pasear y guarachar. Mi pueblo, qué lindo eres, yo no te puedo olvidar. Óyeme en el casino y la bella unión, y en el liceo y en el braje yo, que vaciló. Nunca te olvidaré.